La Cooperacha presenta Alternativas comunitarias en pandemia. La Talacha colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mocolón, Chilate, Chinaca y La Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. Alimentación tradicional del pueblo tzeltal. Les saludamos desde el estado de Chiapas, en el municipio de Oxchuc, tradicionalmente conocido como Xmuxuc Balomil, que significa el ombligo de la tierra. En este lugar se cultiva en forma natural y esto nos ayuda a estar sanos. Escucharemos la voz del agricultor, don Juan Santis Gómez, sobre los rituales y oración para tener una buena cosecha. Rezaban la tierra y se iban de un lugar a otro, donde consideraban espacio sagrado, llevando incenso, vela, copal y poch, licor tradicional. Para ellos era de mucha importancia la madre tierra. Su forma de trabajar era manualmente con herramientas como azadón, coa y machete. Así sobrevivieron y trabajaron nuestros antepasados. Con ayuda de eso no compraban maíz y tenían suficiente para el consumo. Hemos aprendido que desde nuestra cultura se le da respeto a la milpa y la madre tierra para que tengamos una buena cosecha. Del maíz surge una exquisita bebida llamada chilim, conocida como pinole. El chilim nos ha alimentado de generación en generación, por la cual es una bebida sagrada. Escuchemos el testimonio de doña Lucía Gómez Santis. Nuestros antepasados rendían una oración al maíz antes de convertir en alimento. El maíz se colocaba en comal, se movía hasta que se dore y luego se retiraba del fuego y se molía en un metate hasta obtener un polvo fino. Todo lo que se utilizaba eran de recipiente de barro. Preparación del chilim: se pone a calentar el agua. Una vez hirviendo, se le agrega el pinole y la panela. En tiempos de coronavirus es muy importante el consumo de esta bebida, proveniente del maíz, que aporta nutrientes que favorezca nuestras defensas y estar al alcance sin necesidad de salir a conseguir en otra parte. Y eso nos ayuda a cuidarnos y quedarnos en casa. Otro alimento tradicional es el frijol tierno con calabaza, que es delicioso y muy nutritivo. Escuchemos el testimonio de doña Regina Santis Gómez. Porque en febrero, ya que ya las cosas de ciudad de Cheneque, ella me está chotic, ella me está chotic de acá. Metad de Checheneca ya me acaba de en Solal de Hitler, de Justo en la Ártica. De mamá Tulan, mamá Alba. Tulan, se va a salir porque ya escuché de Chemat, ya escuché de Alebox, ya escuché de Chula, a mí me gusta a mí. El 3 de febrero sembramos el frijol y cosechamos el mes de mayo. 4 meses de crecimiento. Procedimiento. En primer lugar se corta y se pela el frijol. Después se pone a hervir en agua en una olla de barro. Una vez hirviendo se le agrega la calabaza y también verduras y tomatillo. Otra forma de preparación, tamal de frijol y memelas. Es muy importante alimentarse sanamente consumiendo esta comida tradicional de nuestro pueblo originario. Hemos aprendido sobre la alimentación nutritiva que fortalece nuestra salud en tiempos de coronavirus. Agradecemos a don Juan, doña Lucía, doña Regina por compartir sus experiencias de vida que refuerzan nuestra pertenencia como pueblo celtal de Oschuk. Esta cápsula radiofónica fue realizada por Rosa, Marlene, Soledad, Flori, Raimundo, Armando y Tibu de la radio comunitaria Mukulum con el acompañamiento de la red de comunicadores Boca de Polen. Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx.